Ahora, Hermelindo, ¿usted sabe lo que es un rococó? ¿Un rococo? Sí. La verdad que debe ser un sapo grandote. Un Sí, sapo claro. grandote puede ser. Un cururú más cuerzo. Hola, amigos queridos. Hola. Le hablo desde Córdoba, Víctor Quintero. Sí. ¿Qué? Hola, Víctor. Ay, Dios. Estos dos están enteros. A partir de este momento, presentamos Aquí Bolivia. Sí. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques. Les damos las muy buenas noches. Hola, amigos queridos. ¿A quién dedicamos este guainito, Este bueno a dedicar allá a Carmelo Galeano y señora de Campo El Medio. Uy, allá pasando Sí, acá ya escuchan, está. escuchan. Así que un saludo Antes de grande para ellos. llegar a Helvecia. Claro. Así que nada, donde me escuchan, ¿no? Qué alegría. Como si alguien te adusa, muy bien, tan igual. Este pa' bailar con taquito, Marcelo. Sí, rompe taquito. Sí. Yo soy boliviano, igual que vos. Sí. Le dice un negro al otro: che, loco, ¿viste la película de la política argentina? No, dice, ¿quién trabaja? Nadie. Anoche lo casé al ciervo viejo. Pero lejos estaba. Le tiré igual. Le habré tirado como a las 2 de la mañana y le pegó la bala cuando venía aclarando más o menos. Marcelo, ¿cómo te va? Soy bien. Silvina Siam. ¿Qué tal la vieja, eh? Está hecho bosta la vieja. Vos sabés, Federico, que esta semana me vino a ver, pasé una changa, Juan Carlos Canigia. Le dicen el Vipi, así que lo fuimos, che, que lo parió. Dice, Pitu, ¿no me querés dar una mano? Dice, porque tengo muchos bolsones para clasificar semillas. Yo tengo una máquina clasificadora de grano, dice, y la parió, dice, pero no doy abasto, dice. No, le digo, quédate tranquilo, Vipi. Le digo, yo te voy a dar una mano, y le digo, yo voy a llevar el colador de los fideos de mi casa, le digo. Le caben 1500 kilos de soja al colador, le digo, así que con eso vamos a adelantar bastante, le digo. Sí, Pitu, te agradezco, y dice, venite, es el lunes y ya arrancamos. Así que me fui a los Juan Carlos Canigia. Muy buena seleccionadora de grano tiene Federico. ¡Qué máquina, Federico! No sabes lo que zarandea eso. Lo parió. A él le dicen el Vipi. Digo, a Vipi, yo voy a acomodar acá. Vamos a agarrar un bolsón cada uno. Así que le clavé el chimango chacarero en la punta del bolsón. Yo, Federico, ¿vos sabés? Y le colgué el colador en la punta del caño del sinfín. Lo parió y empezamos. Y el Vipi estaba con la clasificadora en marcha ya en el otro bolsón. En la pared arrancamos, che, seleccionando soja. Qué manera de seleccionar semillas, Federico. Vos sabés que yo agarré y le echaba el colador y las chiquitas pasaban de largo, y te tengo un colador grande yo. Y las grandes quedaban y las íbamos echando al tanque australiano a las semillas grandes. En lo parió. Vos sabés que en la punta del chimango le puse un ventilador industrial de los grandes. Con ese iba sacando la cáscara. A medida que iba cayendo el chorro, la cáscara ya se volaba con el ventilador. ¡Qué laburo que hicimos ahí! ¡Qué lo parió! O sea, dice el Vipi, ahora vamos a terminar acá, Pitu, y tenemos que ir a la estancia La Vizcacha. A la estancia La Vizcacha. Tenemos 20 bolsones de girasol para hacer. ¡Qué lo parió! Le digo, vamos, que yo te ayude. Le digo, ¿llevo el colador? Sí, Pitu, traelo, dice que los va a hacer falta. Así que terminamos la soja y lo fuimos a la estancia La Vizcacha. Con el Vipi, llevamos la máquina y el colador para allá. ¡Él lo parió! Vos sabés que los acomodamos en el campo con el Vipi y encaramos los bolsones girasol. Le digo, yo voy a agarrar uno, vos agarrate otro, Vipi. Le digo, así ya, vamos adelantando. Vos sabés, Federico, que de vuelta hice lo mismo. Le clavé el chimango en la punta del bolsón y arranqué clasificando. Claro, ahí era más fácil, vos sabés, porque yo le había atado el colador grande en la punta del chimango y lo que el colador se me llenaba de cotorra, se amacaban las cotorras y iban zarandeando mejor el girasol. Se amacaban, vos sabés, las cotorras, toda la cotorra puesta en el filo del colador, che. ¿Cómo se amacaban esa cotorra? Y cuando aleteaban con el viento, iban sacando la cáscara para afuera. Así que no precisé llevar el ventilador, Federico. Hala, para lo que es laburo, íbamos con el Vipi. Mamá, vos sabés que agarramos, después lo vinieron a ver otra estancia y dice, no, y se vamos a terminar el girasol acá con el Pitu. Así que para el fin de semana habíamos terminado el girasol también con el Vipi. Dice, ahora el sábado, dice, vamos a guardar algunos granos de soja de los más grandes, dice, para jugar al padre. Así que lo íbamos a jugar al padre con los granos de soja, jugábamos con los más grandes, jugábamos al padre con el Vipi. Hello, parió, qué manera jugar al padre con las hojas, Federico. ¿Le gusta el Vipi? ¿Te gusta jugar al padre, Federico? Hermelindo Ramos. ¿Vos sos un hombre caliente? Y Marcelo Duques. ¿Qué, papito, cómo tenés que hacer la garganta? ¿Cómo te calentás vos la garganta? Así. Hago. Para vos, aquí, Bolivia. Los tres tiros. ¡Can, can, can! Mr. Quintero, atorrando. ¡Sin vergüenza! Escuchen, escuchen. Cuando estiró el mostrador, el boliche fue almacén. Almacén de forrajón en Victorica, La Pampa. Estaba Juan Montesino y andaba ahí el rulo forrajón, que era de la familia, de la firma. Y Juan le preguntó qué valía un par de estribos que estaban ahí colgados. Y el rulo a la pasada apurado le dijo, y al toque se dio cuenta que se había pisado, que le había dicho de menos. Pa' colmo el otro dijo, lo llevo. Así que el rulo, mientras subía para bajárselo tratando de corregir el negocio, le decía, Juan, ya que estás, ¿por qué no te llevas los dos? Dice. Los que vendían por el campo. Cada vez tengo más moscas, decía una vieja en la zona de Marco Juárez. El loro Romero le había vendido en el campo chúquer diciéndole que era flí. Con eso lavaba el piso. Una asamblea de moscas el piso de la galería. Turcos vendiendo en el campo, me dice Faisa en Río Cuarto. Viejos turcos encorvados, de andar un cajón al hombro caminando por el campo. Después ese mismo turco en un carro con caballos, ya fincados en un pueblo, se vistieron de paisano, referencia al Pampa Cura, y pusieron una tienda. Damas, caballeros, niños. Hasta ahí la tienda era tienda y el almacén, almacén. Ahora hay tiendas de todo. Tienda de mascotas, tienda de vinos, tienda de alimentos, tienda de chocolate. El otro día vi en Monte que pusieron almacén de miga. Pónganle panadería, déjense joder. tanta tienda, y a veces no hay quien te atienda o te entienda. La tienda se hizo boutique y la boutique se fue al shopping. Esos centros comerciales que impresionan por el tamaño, porque tienen varios pisos y estacionamientos subterráneos. Tenés que esperar que cierren para recuperar el auto. Ascensores, escalera mecánica y escalones. Unos locales chiquititos, pintados de rojo y negro, con mucho olor a incienso. Una música medio extraña y unas luces dirigidas diseñadas en la NASA. Y más adornos que ropa. Una moto, un fardo de pasto, un casco, un taco de polo. Una prenda chiquitita, unos talles que ni de perfil te entran. Yo sí voy acompañando, me dice, señores, ¿qué puedo ayudarlo? No, vengo por el fardo de pasto. ¿Qué mierda quiere que le diga con este físico yo? Maniquíes. Bueno. Los maniquíes de los de ahora, porque evolucionó el maniquí. Maniquí, figura humanoide, simil ser humano. Primo del espantapájaro, con misiones encontradas. El espantapájaro tiene que ahuyentar a la gente, asustarla, y el maniquí atraerla, pero son primos. Antes los maniquíes parecía gente. A vos te daba pudor ver un maniquí desnudo, sin ropa. Parecía gente muerta, eran muñecas de cera. Ahora hay unos maniquíes que son unos minones, les hacen un culo a los maniquíes. Los pezones turgentes le hacen, pero escúchame, tenés que tener la cabeza cagada para hacer los pezones turgentes a un maniquí. Antes los gauchos se peleaban con los maniquíes porque entraban medios abombados del campo, venían a la tienda, saludaban al maniquí, no le contestaba el saludo, les pegaban un guachazo. Señor, es un maniquí, ¿qué me importa que no sea de aquí? Dice, yo le voy a enseñar. Ahora los gauchos se alzan con los maniquíes, se los quieren llevar, hay que andarlos atajando. Figuras de adoración los maniquíes, para colmo los nombres de esos locales comerciales. Y una cadena de ropa que se llama Oh, Sálvame María, los locales. Vos no sabés si un templo o una pilchería. Maniquí en una vidriera. Le habían puesto una túnica blanca, una chalina celeste y unas lentejuelas doradas. Una vieja se creyó que era la Virgen María. Le hizo una promesa, che, le prendió una vela y le hizo una promesa. Al otro día volvió, había sacado a la mierda la vela y se había vendido el chal. La vieja se tapaba los ojos. Veía los hombros desnudos de la Virgen y decía, manga de degenerado, le robaron el manto. A la mierda de la religión, la vieja es testigo de Jehová ahora. Y finalmente, homenajeando a Juan José Alce, a Yamel y a Adelia María, yo quería decirle que venero a todos los maniquíes en el viejo Valentín, que vivió una vida cagando a cachetada a los maniquíes, porque él decía, no me gusta la gente falsa. Muchas gracias, muy amable. Oh. gustaría entrar en la policía. ¿Mi Juan te gusta jugar padre, Federico? Una sopladita vos, hermano. Cuando va entrando el sol y empieza a anochecer, se oye un grito en el monte que te hace estremecer. Turay, turay, turay, llama a Cacuí a su hermano. En el medio de los montes, en épocas de verano. Andá, lavate los pies. El agua y la comida ella le mezquinaba. Y burlándose de él, en la cara le tiraba. ¡Rosendo! Cansado de perdonarla, un árbol él la subió. Y cortando gajo por gajo, en ese lugar la dejó. Efectivamente. Por eso a la nochecita Cacuí empieza a gritar, llamándolo a su hermano. ¡Turay! ¡Turay! ¡Turay! Apareció un... ¿cómo se llama? Efectivamente, don Impeto. Andá, lavate esos pies, no se puede estar al lado tuyo. Qué miseria, chico, qué miseria. Pausa. Le dice el nieto a la abuela: abuela, ¿cuánto se comió usted? Dice: con el abuelo 35, 40. No, buñuelo, uno. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. El chiquito del almacén dice: deme cuatro velas grandes. Dice: ¿se quedaron sin luz? No, sin el abuelo. Hablando de chetos, Hermelindo Ramos. Un quilombo bárbaro la noche lo guiso acá, sí, ¿viste? Y Marcelo Duques. Tomaba merca y le gustaba que le haga el amor. Hacen para vos. Hijo de puta. Aquí, Bolivia. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, sí, leña, frutas, papá, y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios. Atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Una vieja tenía el peso en el barrio y empieza a tener un peso. Y le he puesto el nombre Goseo. Y la amiga le pregunta: ¿por qué le he puesto Goseo al peso? Ay, se me encanta, dice la vieja. ¿Pero por qué? Dice: ah, porque yo salgo a la calle, busco, le grito: ¡Goseo, Goseo! Se ha vuelto todo lo negro esa. Muy bueno. Muy bueno. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Hay un negro estacionando al lado de la casa de gobierno. Y sale un naranjito y dice: ¡cometa! No deje el auto ahí, que ya viene el gobernador. No hay drama ese, si no tengo etéreo. ¡Eso no es nada! ¡Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio! Para ti, mi amor. Hermelindo Ramos. ¿Cómo está ahora tu relación con tu mamá? Y Marcelo Duque. Sí, yo desde chiquita me gustaba cantar. Hacen para vos aquí Bolivia. Damas y caballeros, tengo el más grande honor de presentar al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. Presentar, porque ingresan con sencillez y humildad como los hombres de nuestra tierra. Hola. Ya forman parte. Hola, hola, Graciela. Y son protagonistas también de la historia musical. ¿Nos podrá preparar dos pizzas? Junto a los grandes músicos. Si nos podés preparar dos pizzas. Alcanzar. ¿El gordo cómo anda? Bien. Conquistar. Bueno, después la vamos a ir a buscar con la Y trascender en el tiempo. ¿Cuánto sería? Consagrados. Ah, la mierda, aumentaron, che. Requeridos. Ah, bueno, más barata. Y vigentes son nuestros. No, vaya, después vamos. ¡Baile, baile, baile! ¡Baile, baile, baile! ¡Viva San Lorenzo! ¿Vamos a bailar o vamos a cantar? No, vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Soy de aquel, de las flores, del vallenato, bañado de luz, entre de colores, del vallenato, bañado de luz, entre de colores. Ay, viva mi valle florido, que es jardín de amor, de musas en flor. Hola Hermelindo, ¿cómo le va? Hola Marcelito, bueno, contento de estar haciendo un nuevo programa para todos nuestros oyentes, ¿no? Buenas noches. Y cada vez se van sumando más gente a nuestro programa, así que muy contento, por cierto. Sí señor, ya vamos llegando a fin de año. Sí, sí, sí. Ya, sí. Ya para el próximo programa vamos a tener un especial de Navidad. Ah, claro, claro, claro. ¿Sí? Ya tenemos la fiesta también encima, así que desgraciadamente no se podrá... estar con los amigos, solamente brindar con familiarmente, ¿no? Exacto. Con Nochebuena, así que bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Hermelindo, le cuento que para el final tenemos preparado hoy el festejo, que fue el año pasado, grabado en vivo, algunos temas grabados en vivo, de los 45 años de Savia Andina, el grupo Savia Andina boliviano, por excelencia. No tan conocido como los Jarcas, pero claro. Tan bueno y tiene, bueno, otras características que ustedes ya lo hemos escuchado muchas veces programa, y lo van a poder confirmar nuevamente sobre el final, que vamos a escuchar varios temas donde ellos utilizan más instrumentos tradicionales. Claro, claro, ¿no? Claro. No, pero buen grupo, muy buen grupo. Así que si le parece, Hermelindo, continuamos. Continuamos, Marcelo. Cuequita chaqueña y se va la primerita. Hermelindo Ramos. Ella es joven, tiene buen cuerpo. Y Marcelo Duques. El cuerpo no le favorece. Hacen para vos aquí Bolivia. Y nos vamos a tomar café. Sí. Enseguida volvemos. Le dice la mujer al marido en la cama: mi amor, átame y haz lo que quieras. Él era lato y se fue a chupa. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Le hizo negro al otro: che, ¿cómo se llama tu mujer? ¿Cómo es el nombre de tu mujer? Oh, pero eso es fácil. Ya sé, el nombre quiero saber. Maxi Kiosco Dora. Sí. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Hermelindo Ramos. ¿Quién es este tipo? ¿El del medio? Sí. Ah, ¿qué haces? Perdón. Es actor. No. Sí. Es actor. Ya te dejó, Y Marcelo Duques. Su intención, y creo que tiene grandes chances, quiere ir al Bailando. ¡No! Hace para vos, aquí, Bolivia. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. Hola, Nati, ¿cómo De esta está? Manera, se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Este enero salí de caravana, siempre. Se iba Ulises, la mona, se iba a todos lados. Terminaba vomitado en cualquier lado, el negro, ¿viste? Llego un día a la casa, sucio. Se bebé, Zaina, mamita, ¿qué querés? ¿Qué soy? ¿Qué sos? Un borracho, un sucio, eso es lo que sos. No, mamita, ¿qué soy? Lunes, martes, miércoles. La verdad, como la virtud, tienen en sí misma su incontestable apología, a fuerza de discutirla y ventilarla, aparecen en todo su esplendor y brillo. Mariano Moreno me escribe. ¡La mierda! Mariano Moreno me escribe. ¿Qué querés, que lo aplauda? ¡Qué pelotudo! Buenas noches, don Marcelo Chucker. Que deje de fornicar con hombres mayores. Lo reprendemos con el nombre de Jesús. ¡Que se venga la primera! Escucha, Hermelín. Sí, Marcelito. Qué cuequita, ¿no? ¿Cueca? Sí, señor. No, ¿cueca? No, ¿usted no, está seguro no, que es una cueca? No, sí, señor. No. Disculpame. Es una chacarera, ¿Cómo suena ese bombito? Y alistarse todos para la segundita. No, yo me había detenido mirando el celular, Hermelindo. Ajá. Porque había aparecido una nota de una actuación. Ajá. Que hay hoy. Ah. Allá en la costanera de Santa Fe. Ajá. En Piedras Blancas. Sí. Y me detuve porque está mi sobrino, que toca la guitarra. Ajá. El hijo de mi hermano. Ah, está. ¿Pero qué me importa? Y Lisandro. Ajá. Lisandro Duques. Que él toca en Cosmodus. Toca, ¿ah, rock, sí? Toca rock. Ah, mira. Rock. Entonces me detuve ahí. Por eso no le pregunté antes. Escuche. Ajá. Hermelín. Un saludo para todos los No Me Importa Nada. Y la cuequita no puede ser. No. Esta cueca le dedico a don Eleodoro Jurado, un hombre con gran talento que ha demostrado su trabajo. Thank you. Bueno. El juez Juna y Junando, dijo una vieja gritando, ¿pa' qué me has hecho probar si no me iba a seguir dando? Rápida la cueca esta, ¿eh? Rápido, hay que estar en estado. Esto, lo dedicamos a la hermana de la Dora, a mi bueno, señora. Bueno. Le gusta bailar las cuecas. ¿Cómo se llama? Teresa. A Teresa, vamos. Oh. ¿La conocemos? Sí, esta cueca rápida le gusta. Ajá. ¿Qué tal la vieja, eh? Parece la chacarera del. Vio que el chaqueño para el chino cada vez hace la chacarera más rápida. Ajá. Los guitarristas sí. Tienen que correrlo. ¡Otra vez! Lindo, metele cumbia, papá. Hermoso río del Beni. Hermelindo, ¿para quién es esto? Esta cumbia la voy a dedicar al amigo Ríos del barrio Praprovsky, a todos sí, los señor. Amigos de ahí del barrio, ¿no? Nos a pidieron los chicos Fernández. Específicamente Río Mamoré. Exacto. Por el Cuarteto Imperial. Por Imperial. Versión original. ¿Eh? Versión original. Sí, sí, no. Muy lindo tema. De aquellos tiempos, ¿no? La tropa de borrachos que van a hacer. Regálame tu hechizo, Río Mamoré, para poder soñar, Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me sepa besar, Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré, para poder soñar, Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me sepa besar. En las noches la luna se retrata y en sus olas se ven allí brillar. En las noches la luna se retrata y en sus olas se ven allí brillar. Las estrellas y también los luceros que al ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar. Las estrellas y también los luceros que al ritmo de mi cumbia ya bailan sin cesar. Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, no. Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. Yo tenía una chica amiga en Villa Sala, muy bruta. Muy bruta, muy bruta. Viste, mire que la habían hecho y a tercer lado de la nocturna lo echaron. La echaron porque le habían tomado una prueba y le habían preguntado de dónde provenían los mayas. Ella dijo, de Miami. Salieron cagando, imagínate. Pero Dios le había dado... dos manos grandes. Claro. Tenía dos gomas pareciendo cabeza de enano, ¿viste? Cola, tenía todo. Todo, ¿viste? Entonces ya conseguí el laburo fácil. Es que el puesto es suyo. Pero no hablé. Entra a laburar en un mini show que esos bares de estación de servicio, viste, de moza. Primer cliente cae un lunes con una negu, o novo lo mismo. Se sienta a la mesa y dice, moza, sí. Dice, ¿me trae un cafecito? ¿Cómo no? Dice, perdón, dice, ¿tienen wifi? No, se me queda en criollito nomás. Habíamos prometido, Hermelindo. Soy Blandina, ¿no? Sí. Grabado en vivo. Sí, señor. Recital por los 45 años. Exactamente. No, muy buen grupo, ¿no? Sí, señor. Muchísimas gracias, distinguido público. Un gran honor para Sabia Andina compartir con todos ustedes de Bolivia y toda la gente del mundo que tiene la posibilidad de ver este concierto virtual. Son 45 años de vida que el grupo Sabia Andina ha cumplido. Honrados por representar a un país que se llama Bolivia y a nuestra tierra que es Potosí. Esperamos que este concierto sea del agrado de todos ustedes. Lo hacemos con el mayor cariño y el amor que sienten estas personas hacia todos ustedes, a sus familias, a su pueblo y a su patria. Hemos iniciado este concierto con una obra de un gran amigo, un compañero del grupo, fundador del grupo, Eddie Navía, un título que dice La danza del Sicuri. Thank you. Hermelindo, estamos escuchando Sabiandina y el festejo de los 45 años con un concierto en vivo. Sí, señor. Pero sin público. Sin público, claro que sí. Esto fue grabado ahora nomás, el 18 de noviembre. Ah, mirá, muy fresquito. Muy fresquito. Esto es música boliviana, señores. Sí, señor, así es. No hay ninguna, esta es la cultura boliviana. Ninguna duda. Sin ninguna duda. Ninguna duda. Vamos a contar temas grabados por Sabiandina hace mucho tiempo y que de alguna manera son clásicos en el folclore de nuestro país y en otros lados también conocen estas dos canciones que les vamos a ofrecer. La una titula A los bosques y el otro tema es un tema emblema de nosotros, sobre todo en Potosí, donde aprendimos la canción. Muchos conocen este tema, llega al corazón, El Minero. Con todo el cariño de Sabiandina para ustedes. Que yo me interno a echar mis penas llorando y los bosques me contestan lo que has hecho me estás pagando y los bosques me contestan lo que has hecho me estás pagando. Ay, ¿cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Qué lindo, qué lindo tema, Marcelito. Estamos escuchando a Sabiandina, ¿no? Sí, en su concierto de los 45 años. Muy lindo, por cierto. Lamentablemente no hay información de dónde fue, ¿no? Ajá. No. A los bosques yo me interno a echar mis penas llorando. Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando. Ay,

hay temas que Sabian Nina grabó, temas instrumentales, porque es una de las características del grupo. También haber grabado y brindado temas donde los instrumentos de Sabian Nina tienen esa característica y se lucen, se puede decir, dentro del escenario. Y hay compositores, apelamos, ¿no?, a ellos, compositores grandes en Bolivia. Uno de ellos, José Luis Bedoya, nos ofrece este tema que lo hemos grabado hace unos años y tiene un título, Vuelo de Cóndor. Compañero, tiene unas ganas bárbaras de agarrar el charango, ¿no? A ver, ustedes lo conocen, que toca el charango, así que... A ver si podemos tocar con un poquito con Sabian Nina. Claro que sí, ¿cómo no? Espérame que lo... A ver... Vamos a pedirle que lo vuelva un poquito. Ajá. Volverle un poquito ahí esta vez. Pero dejate de joder, ¿qué te crees que yo? A ver ahí. Hermelindo, está muy desafinado. Y con el ruido acá en la radio. Claro. No puedo. Así que deja de joder, deja de romper las pelotas. Y aparte nos tenemos que ir. Sí. Vamos a ir con este tema. Bueno, decirle a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Sí, señor. Y también, ¿por qué no?, a los de Radio Cultura también, que escuchan este programa. Así que decirles muchas gracias. Será hasta el domingo, viene si Dios quiere. Sí, señor. A todos, muchas gracias. Buenas noches. Y buen provecho. Nos vamos con Sabian Nina. Sabian Nina.